Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. El martes 1 de abril, Apple cumplió 38 años. Desde aquí felicitamos a todas las personas que trabajan directa o indirectamente para la compañía de la manzana. Jobs conoció a Mark Markula, quien invirtió 250.000 euros de la época, y el 1 de abril de 1976 se fundó Apple Computer. A ver, un día muy especial para los anglosajones. Pues sí, llamo así. Y es que el 1 de abril en Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia es el Día de los Inocentes. Y como es tradición, en el April Fool's Day se hacen bromas. Y para Apple también ha habido. En la red se han difundido noticias como esta. El Flowhard, un sistema SwiftKey compatible para nuestros teclados físicos. Una funda BookBook para el iMac, con acabado de libro añejo. Que el navegador Chrome para iOS traduce todo a emoji. Que Apple compró el sitio web iFixit por una cantidad indeterminada y que Boeing utilizará tecnología de Apple para crear drones. En nuestras redes sociales os hemos añadido los enlaces. Sintonizas Territory Mac. El miércoles se dio a conocer las fechas de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en la que podremos presenciar la primera Keynote del año. Será del 2 al 6 de junio en el Moscone West de San Francisco. La compañía de la manzana ha comunicado esta semana en su página web para inversores que el 23 de abril anunciará los resultados económicos del segundo trimestre del año. Damos una pincelada a Microsoft porque ha confirmado en su página web oficial que durante la primera semana sus aplicaciones para iPad se han descargado 12 millones de veces. Repasamos las actualizaciones. Apple ha actualizado iPhoto para iOS a la versión 2.0.1, que añade nuevas características para el pedido de álbumes impresos y soluciona problemas de la aplicación. Apple también ha publicado una actualización de drivers para impresoras y escáneres Xerox. La compañía de la manzana también ha comenzado a distribuir entre los desarrolladores la nueva versión de la beta de OS X 10.9.3 Mavericks, en la que les solicita que se centren en probar los gráficos, el audio, Safari, Mail y la nueva función que sincroniza contactos y la información de los calendarios con iTunes vía USB. Esta semana también hemos sabido que Apple ha comprado la empresa Novarius Technologies, fundada en 2002, especializada en el reconocimiento de voz. De momento no se han hecho públicos los detalles de esta adquisición. Esta noticia hace que te preguntemos si usas habitualmente el asistente de voz Siri. Puedes responder a esta pregunta a la encuesta que tenemos en marcha en nuestra página web en territorymac.com y dar tu opinión y seguir la conversación en Twitter en @territorymac y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y vamos con una noticia curiosa. Apple quiere evitar accidentes en la calle mientras caminas y haces uso de tu iPhone a la vez. Y es que la compañía de la manzana ha presentado un sistema que utilizará la cámara trasera de tu iPhone para mostrarte lo que tienes por delante, para que no te des con las farolas mientras vas consultando el Twitter de Territory Mac, por ejemplo. La imagen se mostrará como fondo de la aplicación que estés usando en ese momento, a excepción, claro está, de vídeos e imágenes. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Apple ha celebrado el 38 aniversario de su fundación. Lo celebraremos con Daniel de Blas, redactor de Tecnopasión, TicBit y editor de MacFanáticos.com. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, presentará su nuevo juego Otelo Accesible. Daniel Reina, cofundador de Tapex, presentará la primera comunidad de España y Latinoamérica que apoya a los desarrolladores para que puedan conseguir un mayor número de descargas de sus aplicaciones sin invertir dinero. Sergio Navas, editor de Senacode.net, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones. Y repasaremos las novedades del iTunes Music Store. Esto y más hoy en Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Albert Navarro desde la redacción nos presenta la actualidad. Territory Mac. Noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. El lunes el portal chino Weibo publicó unas imágenes que supuestamente muestran la parte trasera del iPhone 6, con cantos redondeados, pantalla más grande y más delgado. La misma fuente añade que las fotos fueron tomadas supuestamente en las instalaciones de Foxconn. La agencia de noticias Reuters ha asegurado que la producción del iPhone 6 comenzará en mayo y podría venderse en otoño de 2014. Según la misma fuente, la pantalla sería de 4,7 pulgadas y su proveedor, en primera instancia, Japan Display, que comenzará la producción del nuevo iPhone en un par de meses. Y en verano se incorporarán Sharp y LG. Ninguna de estas empresas ha querido confirmar la información. Nos tomamos esta noticia con cautela, porque apareció el martes 1 de abril, Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. La organización ecologista Greenpeace califica a Apple como una compañía innovadora en materia de energías verdes. Así lo recoge en su último informe titulado Haciendo clic en limpio, cómo las compañías construyen el Internet verde. El informe felicita a Apple por su compromiso con el uso de energías renovables y también se elogia a otras empresas como Google o Facebook. Territory Mac. Noticias. Apple ha actualizado iWork para iCloud con mejoras de interfaz, rediseño de la barra de edición. Las aplicaciones en la nube están adaptadas para las pantallas Retina y una nueva opción para compartir documentos. También se ha publicado dos actualizaciones de su navegador Safari que llegan al 7.0.3 para el OS X, 10.9 Mavericks o 6.1.3 para OS X, 10.8 Mountain Lion. Nikkei.com informa que Apple quiere tener el máximo control de todos los componentes que integran los dispositivos que diseña y que está interesada en la compra de la empresa japonesa Renesas Speed Drivers, líder de producción de drivers para pantallas LCD y encargada de fabricar los chips que controlan la cantidad de imagen y la cantidad de batería que consumen las pantallas líquidas. Y terminamos el repaso a la actualidad hablando de Hearthstone Heroes of Warcraft. Este popular videojuego de cartas de Blizzard, con la que has pasado excelentes tardes, se ha lanzado para el iPad en las App Store de Canadá, Australia y New Zealand. En breve se podrá descargar en todo el mundo. El juego es gratuito y necesita una conexión a Internet, ya que los juegos de Blizzard realizan la conexión a Blade.net para comprobar usuario y contraseña. Esto es todo, Jaume. La canción más descargada esta semana en iTunes es Changes, del dúo francés de música electrónica Fall and Wallad. Tu música en Territory Mac. Territory Mac. Territory Mac. El single Changes se lanzó en noviembre y consiguió el número uno en 8 países europeos, incluido España. El vídeo musical de Changes se filmó en Sudáfrica. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.

Tu música en Territory Mac. Territory Mac. Territory Mac. It's on again, it's on again, whoa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Si nos estás escuchando, eres desarrollador y has creado tu aplicación, ya conoces las dificultades que hay para conseguir usuarios y descargas. No te preocupes porque ahora te vamos a dar una solución. Tapex es una nueva y pionera comunidad en España y Latinoamérica que apoya a los desarrolladores a conseguir mayor número de descargas en sus aplicaciones. Conectamos en Sabadell con Daniel Reina, cofundador de Tapex, para conocer mejor esta nueva comunidad. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Tapex es la iniciativa de un equipo de jóvenes emprendedores liderado por Daniel Reina y Antonio Herbás, desarrolladores de aplicaciones tan populares como el comparador de precios en el móvil Surprise, que ya suma más de 200.000 descargas y está presente en 7 países. Daniel, ¿cómo nació la iniciativa Tapex? Bueno, precisamente la idea de Tapex surgió a partir de nuestras propias necesidades, ¿no? Desarrollamos una aplicación y vimos que los costes de promoción eran muy altos y por lo tanto pues nos costaba conseguir promoción de la propia aplicación. O sea que entendimos que el mismo problema que teníamos nosotros lo tenían muchísimos desarrolladores, así que ¿por qué no plantear algo un tanto innovador y romper un poco con este monopolio de promoción siempre a través de otras plataformas que son de pago y que están restringidas para muchos desarrolladores que no tienen un presupuesto de marketing importante, ¿no? Y ese fue el origen de Tapex. Hace pocas semanas que habéis puesto en marcha esta comunidad y ya tenéis más de 150 usuarios. ¿Qué ofrece Tapex a los desarrolladores de aplicaciones? Pues Tapex lo que ofrece es una comunidad de intercambio de promoción para que los desarrolladores puedan conseguir promocionar sus aplicaciones y obtener descargas, pero de forma totalmente gratuita. ¿Qué hay que hacer para formar parte de la comunidad de Tapex? El sistema es muy sencillo, simplemente se integra un SDK y por cada impresión de publicidad que se muestra una aplicación gana un crédito que le llamamos un Tapex, y ese crédito se consume cada vez que otra aplicación de la comunidad muestra una publicidad de la primera app, con lo cual al final todos los desarrolladores ganan a través de una promoción cruzada entre ellos sin hacer inversión en ningún momento. Ponnos un ejemplo práctico. Supongamos que somos tres amigos y los tres hemos hecho cada uno una aplicación. En lugar de pagar a una plataforma externa para que promocione nuestras aplicaciones, lo que podríamos hacer es empezar yo a mostrar publicidad de mis amigos y mis amigos de mí. Pues es este concepto, pero llevado a una plataforma y a una comunidad mucho más grande para poder promocionar muchas más aplicaciones entre todos los desarrolladores. Y todo esto tenemos que decir que es de manera equitativa y gratuita a través del intercambio de impresiones publicitarias, ¿eh? Uh-huh, así es. Todo es gratuito. Habrá quien nos esté escuchando que diga, bueno, pues entonces, ¿dónde está el modelo de negocio de Tapex? Bueno, básicamente, del total de impresiones que se intercambian en la comunidad, el 85% se dedica a promoción cruzada de las aplicaciones y nosotros cogemos un 15% de esas impresiones para poder mantener la plataforma en funcionamiento. Sois la primera comunidad en España y Latinoamérica que favorece el intercambio sin coste y sin intermediarios. ¿Los desarrolladores que ya forman parte de Tapex están satisfechos? ¿Qué os cuentan? Pues realmente el feedback está siendo buenísimo y estamos muy contentos de la aceptación que está teniendo por parte de la comunidad de desarrolladores, tanto el concepto en sí como de la propia plataforma, ¿no? Y bueno, por ahora los que se han ido registrando, pues nos han felicitado muchos de ellos, con lo cual nosotros encantados de poder ayudarles y de que seamos recibidos de esta manera. Tenemos que decir que vosotros sois usuarios de los productos de Apple, pero Tapex también va dirigido a los desarrolladores de Android. Y bueno, y de hecho queremos también ampliar a otras plataformas como pueden ser Firefox OS y tal. Antes de entrar en antena me comentabas que queréis crear una red de colaboración entre los desarrolladores para crear un sector que cada vez tiene más presencia en la economía digital. Y Daniel, llegados a este punto, os tenemos que felicitar porque la semana pasada con Tapex fuisteis uno de los 6 equipos ganadores de la Wira Week en un total de 700 proyectos presentados. Daniel, este reconocimiento es magnífico y deja claro que estáis on fire. Supongo que estáis muy satisfechos. Contentísimos porque eso, por un lado, significa un reconocimiento del potencial y de la innovación del propio proyecto, y por otra parte, pues claro, el estar respaldados y ayudados por Wira y por Telefónica, pues seguro que será un buen empujón para que la comunidad de Tapex siga creciendo y siga ayudando cada vez a más desarrolladores a poder promocionar sus aplicaciones de forma gratuita. Nuestros oyentes desarrolladores que quieran formar parte de la comunidad de Tapex, ¿qué deben hacer para registrarse? ¿Pueden hacerlo ahora a través de vuestra web? Sí, a través de la web registrarse es muy sencillo. Solo hace falta introducir unos pocos datos, dar de alta la app, y en la propia plataforma pues podrán hacer seguimiento de las campañas, de las impresiones servidas, recibidas, etcétera. Además, solo por integrarse recibirán 1,000 impresiones de bienvenida para que empiecen a promocionar su aplicación de inmediato. Daniel, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac presentando Tapex, la primera comunidad de España y Latinoamérica que apoya a los desarrolladores para que puedan conseguir un mayor número de descargas de sus aplicaciones sin invertir su dinero. Muchas gracias y solo recordarles que si quieren pedir más información pueden acceder a nuestra página tapex.com, tapex.com, y también a través de Twitter, @tapex_com, y estamos a su disposición. Miley Cyrus ofrecerá 2 conciertos en España. 13 de junio, Palau Sant Jordi de Barcelona. Y el 17 de junio, en el Palacio de los Deportes de Madrid. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie running for my life. I will always want you. Escuchamos el hit single Breaking Ball. Just walked away, I will always want you. viernes se pusieron a la venta las entradas para los dos conciertos de Miley Cyrus. ¿Ya tienes la tuya? Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Nuestro compañero Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, ha lanzado un nuevo juego accesible. Conectamos con Sevilla para conocer todos los detalles. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. Bien, vamos a hablar de tu nuevo juego que se llama Otelo Accesible, un juego accesible para personas ciegas con discapacidad visual, discapacidad auditiva y problemas de movilidad leve. ¿Qué nos propone Otelo Accesible? Pues Otelo es un juego de tablero basado en conquista. Son dos jugadores, cada uno juega con un color, blancas y negras, y tu misión es conseguir que el tablero tenga la mayor cantidad posible de fichas con tu color. Y para ello lo que vas haciendo es colocar una ficha en cada turno, y esa ficha, cuando encierra fichas del contrario en una línea vertical, horizontal, diagonal, pues la vas volteando y convirtiendo de tu color. Es muy parecido a lo que Nokia sacó allá por los finales de los 90 al juego Reversi. El Otelo es el nombre, digamos, entre comillas, original, y es un juego bastante antiguo. Hay dataciones de 1100 años. Es un juego de estrategia, como tú dices, y además muy adictivo, ¿eh? Sí, sí, ya tengo varios usuarios pidiéndome una actualización en la que estoy trabajando actualmente para Game Center, porque hay mucha gente enganchada y quieren competir unos contra otros. Además, he incluido distintas opciones, tanto niveles de dificultad para jugar contra la máquina como tableros más pequeños o más grandes, cuatro tamaños, para poder jugar partidas rápidas si estás en el autobús o en el tren, o partidas más largas si te apetece pasarte toda la tarde jugando contra la máquina o en futuras versiones contra otros jugadores. Has incluido tres niveles de dificultad. El fácil, que es simplemente buscar un beneficio inmediato en la conquista. El nivel medio, que digamos utiliza tus fallos para intentar conquistar más tableros. Y ya el difícil, que intenta provocarte fallos. Ya, un poquito más currado, pero ya hay jugadores que me han dicho que el nivel difícil les sabe a poco. Vaya, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues yo siempre digo que los dispositivos inteligentes no son inteligentes, así que hay que ponerle a jugar contra otras personas. Ya, entre ellos, que se las apañen los jugadores y que hagan campeonato, que es lo que espero que cree el juego, utilizando Game Center, el soporte multijugador proporcionado por Apple. Pues puedes crear comunidad, y si hay gente muy enganchada, pues pueden participar, retarse, participar en un ranking, y todo esto estará incluido en la versión 2.0, que espero que esté disponible antes de mayo. El que gana es el que consigue más fichas de su propio color, y podemos estar un buen rato, ¿eh? Sí, sí. La partida más larga durante las pruebas la he tenido yo con mi mujer en un tablero de 12x12 casillas, y hemos estado 4 días, porque al poder jugar, digamos, no continuamente con Game Center, pues te lo tomas con mucha calma y evaluando cada posición. Pero vamos, cuando juegas contra la máquina no puede, es una limitación, no puede invertir más de 3 segundos en pensar la jugada. Bueno, Jonathan, dices que has hecho esa competición con tu mujer, pero ¿quién ha ganado? Mitad, mitad. No, ahí sí debo decir que en los niveles de dificultad contra la máquina se diseñaron con respecto a mi mujer. O sea, el nivel fácil le presentaba un poco de complejidad, el nivel medio le hacía pensar bastante, y el nivel difícil lo he diseñado para que gane un 30% de las partidas. Lo que pasa que ya ella está desarrollando habilidades y ya va por el 60-70% de partidas ganadas contra el nivel difícil. Pues es una muy buena jugadora de estrategia, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad que me ha sorprendido el nivel de adicción del juego. A mí, personalmente, cuando pequeño lo he jugado y me gustaba cuando veía, y hacía muchos años que no jugaba y me ha vuelto a enganchar. Cuéntanos, ¿qué te explican los jugadores cuando ya pueden jugar a Otelo Accesible? Pues me he encontrado el hecho de que un juego, entre comillas, tan conocido, en ciertos colectivos, como son personas ciegas o personas sordas, no era nada conocido. Y, por ejemplo, también el tema de que en Europa el juego sí es conocido, pero en Latinoamérica y Australia no era tan conocido. Y, por ejemplo, en Japón la gente lo confundía con el Go y demás, y he tenido algún que otro hilo de correo explicando las diferencias, porque, como decía un viejo amigo, que mientras que el ajedrez en Europa es muy conocido, el Go apenas se conoce, en Oriente es todo lo contrario. Entonces hay barreras culturales, pero vamos, la gente le está gustando, tiene una buena acogida. ¿Qué elementos has dotado para la accesibilidad del juego? Pues principalmente he usado la API de accesibilidad, sobre todo nuevas características que he incorporado en la versión 6 y algunas nuevas de la versión 7 de iOS 7 y sobre todo de iOS 7.1, que ahí he tenido una pequeña batalla con Apple para que incluyese unas cuantas mejoras. Y sobre todo el tema de controlar los productos de apoyo para que los usuarios que utilicen productos de apoyo, bien sea VoiceOver para ciegos o Zoom, se encuentren una experiencia de usuario más cómoda. Y para las personas que no utilicen ningún producto de apoyo porque no tengan discapacidad, pues que la experiencia de usuario sea lo más semejante para todos. Entonces, buscar una experiencia de juego similar para todo el mundo, tengan o no tengan discapacidad. Y para los que no hayan jugado nunca, tranquilos, porque en Otelo Accesible has incluido un tutorial para aprender a jugar, o sea que no se preocupen. No, además esto fue a petición popular, porque en la versión 1 no se incluía el tutorial, y en la versión 1.1 lo tuve que subir rápidamente a 2 días después de la publicación, porque había mucha gente que se quejaba que no sabía jugar, y nos lo hemos currado muchísimo. El juego está en inglés y en español. Las traducciones las ha hecho mi mujer y todo deprisa y corriendo, pero la gente está respondiendo muy bien y el tutorial, por lo que me dice la gente, es bastante comprensible. Jonathan, una última cuestión. ¿Cuál ha sido la dificultad de desarrollo de este juego? Pues principalmente ha sido el tema de buscar que la experiencia de usuario sea igual tanto para la persona con discapacidad como la persona sin discapacidad, y también el tema de que el proyecto lo comencé con la publicación de iOS 7, y iOS 7.0 personalmente pienso que era un producto sin terminar del todo, y se notaba muchísimo en el tema de construcción de interfaces accesibles, porque había cosas que fallaban que la versión 6 sí, y entonces ha sido, digamos, dos proyectos en paralelo, uno para desarrollar el proyecto y otro para ayudar a Apple a solucionar los problemas que encontraba en la versión beta de 7.0 y 7.1. Entonces, ha sido un proyecto bastante caótico, porque yo ya no sabía si el problema era mío, era de Apple, era del teléfono, pero vamos, el principal problema ha sido la interfaz. Luego también estaba el tema de diseñar la inteligencia artificial del juego, que, como te expliqué antes, dependía de la evolución de mi mujer jugando, y entonces había días que ella estaba más inspirada y entonces no entendía yo cómo había superado tan rápidamente el nivel de dificultad difícil, y entonces ahí ha habido un análisis, un proceso de análisis muy exhaustivo de cómo conseguir que el nivel de dificultad mínimo y máximo sean lo suficientemente mínimos y máximos para que nadie se frustre. Jonathan, gracias por presentar en Territory Mac Otelo Accesible. Animamos a nuestros oyentes a que se lo descarguen, a que pasen buenas tardes de juego, y estamos pendientes de un nuevo juego que estás preparando y que pronto podremos presentar en el programa, ¿no? Sí, esperamos que para mayo también esté disponible. Es un experimento con iAds, la publicidad de Apple, y no puedo contar nada más, sino que será gratis y es un pequeño experimento. Estaremos pendientes, claro que sí. Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Nada, un placer. Y nada, recordarles a todos los oyentes que si quieren saber más de mis proyectos y lo que escribo, pueden visitar mi blog en www.programaraciegas.net. Estamos escuchando Clean Bandit, la banda británica del momento con sus nuevas tendencias musicales. Este es su single Rather Be. Actuarán el 23 de mayo en el marco del Primavera Pop en el Passeig Marítim de Badalona, y la entrada será gratuita. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Exalted in the Música en Territory Mac. Territory Mac. Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a pasarlo bien con la selección de aplicaciones y juegos que nos propone nuestro compañero Sergio Navas de isenacode.net. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas, Jaume. ¿Qué tal? Ya estoy por aquí. ¿Qué nos traes para empezar la sección? Bueno, pues sí, vamos a comenzar por una aplicación súper conocida, súper popular, sobre todo para todos aquellos que seáis foreros. Vamos a hablar de Tapatalk, una aplicación que tiene varias versiones, está gratis por un lado y luego tiene versiones pro con un poquito más de opciones, pero yo os aconsejo que si queréis primero probéis la versión gratis, ¿no? Es una aplicación que sirve para gestionar foros, podéis meter los foros que vosotros queráis, los que estéis registrados, y lo cierto es que es bastante interesante para desde el iPhone, que es bastante incómodo navegar por páginas web en formato foro, pues gestionar vuestros foros desde una aplicación con una interfaz adaptada a exactamente a la pantalla que vosotros tengáis, ¿no? La verdad es que los foros están un poco en desuso. Lo cierto es que, Jaume, la gente ahora mismo intenta utilizar más redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, ¿no, Jaume? Pues sí, porque la interacción es inmediata. Es verdad, pero en cualquier caso los foros tenemos que darle un poquito más de vidilla porque realmente se crea una comunidad y conoces a mucha gente interesante que tiene las mismas aficiones que tú en foros de temáticas que a ti obviamente te gusten, ¿no? Muy recomendable para gestionar vuestros foros la aplicación de Tapatalk. Y bueno, vamos a hablar del juego de moda, podríamos decir. decir. La verdad es que hace unos días salió un juego que se llama Threes, y lo cierto es que es bastante chulo, así de números. Este es bastante parecido, pero este es completamente gratis. Jaume, se llama 2048. ¿Te suena? Pues Sergio, me has pillado. No me suena. Vaya, bueno, lo cierto es que todavía no es tan popular, pero está cogiendo muchísimo tirón en las redes sociales. 2048 es un videojuego donde estamos en un tablero con 9 casillas y en cada casilla pues hay alguna ficha, ¿no? Empezamos con 2 o 3 fichas en el tablero y conforme vamos haciendo gestos vamos juntando estas fichas y van apareciendo otras fichas. El objetivo es juntar fichas que sean del mismo valor. Por ejemplo, un 4 con un gesto lo tendríamos que poner encima de otro 4. Podemos hacer gestos arriba, abajo, izquierda, derecha. De esta forma todas las fichas se van tirando al final a donde nosotros empujamos haciendo el gesto y así se van juntando todas estas fichas. Cuando juntamos, como os digo, un 4 y un 4, aparece un 8. Si juntamos un 2 y un 2, aparece un 2. El objetivo del juego es llegar a 2048. Pero como os digo, mientras hacemos gestos, aparecen otras fichas. Y si se llena el tablero, perdemos la partida. Un juego muy simple, pero de verdad súper, súper adictivo, Jaume. Y bueno, vamos a continuar y finalizar ya con un videojuego mítico, Star Wars, pero la versión nueva que acaba de llegar a la App Store se llama Assault Team. Yo, Jaume, te he de reconocer que soy un auténtico fan de la saga de Star Wars. Lo comparto contigo y tengo que decir que es una de las sagas de culto, ¿eh? Sí, sí, sin duda es una auténtica obra de arte, Jaume. Bueno, lo cierto es que en este videojuego es un videojuego por turnos, donde nosotros vamos a encarnar a cada uno de los personajes. Empezamos con Han Solo, tenemos que rescatar a Chewie y luego posteriormente vamos rescatando al resto de personajes y a otros que nos van a ayudar en nuestra aventura. Como os digo, es un videojuego por turnos. Es un videojuego parecido a más puro estilo Final Fantasy, RPG, donde nosotros tenemos que combatir con soldados imperiales, combatir con bichos de estos aliens que hay en la serie Star Wars, ya conocéis. La verdad es que son bastante grandotes, bastante difíciles de matar, algunos de ellos, y lo cierto es que tenemos que utilizar todas nuestras habilidades, la de Han Solo, la de Chewie y sucesivos, para conseguir ganar cada una de estas batallas e ir avanzando en esta historia que la verdad que para todos aquellos fans de Star Wars es un juego que tenéis que probar porque además también es completamente gratuito. Y bueno, Jaume, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha presentado la aplicación para incondicionales de los foros Tapatalk, el videojuego de tablero 2048 y el videojuego Star Wars Assault Team. Sergio, gracias por compartir con nosotros una semana más tus recomendaciones en aplicaciones y juegos. Muchísimas gracias, Jaume. Muy buena nota, como siempre. Y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado la sección de esta semana. La semana que viene, más apps aquí en Territory Mac. Mientras tanto, si queréis más aplicaciones, ya sabéis, podéis visitar mi web isanacode.net. Chao. Sergio, no te vayas todavía. Terminamos el programa rápido y me ayudas a despachar esta inquietante visita. Vive tu vida digital en Territory Mac. Abrimos la agenda. Del 22 al 24 de mayo, Barcelona acogerá Gamification World Congress. Reunirá a los principales líderes y expertos en gamificación a nivel europeo. El miércoles se dio a conocer las fechas de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en la que podremos presenciar la primera Keynote del año. Será del 2 al 6 de junio en el Moscone West de San Francisco. Ya tenemos fechas para el evento del verano que reúne a los usuarios de los productos de Apple. La Campus Mac se celebrará en Mollina, Málaga, del 12 al 17 de agosto. Cerramos la agenda. En nuestra página web, en territorymac.com, en la sección Comunidad, encontrarás enlaces que te llevarán directamente a la web de los grupos de usuarios Mac que tienes más cerca de ti. Desde Territory Mac te recomendamos que participes de sus actividades. Si formas parte de una asociación o grupo de usuarios Mac, envía tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Así hemos llegado al final del programa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Gracias por tu atención y recuerda que puedes seguirnos en Twitter en @territorymac, en facebook.com/territorymac y en nuestra web territorymac.com. ¡Hasta la próxima semana! Territory Mac, con Jaume Angulo.